Podcast número 3. Luis Vicente de Velasco, el héroe anónimo de Lonja. Atentos a la biografía de mi primo. Guardia Marina con 15 años. Velasco se fogueó en los intentos por recuperar Gibraltar, en la toma de Orán y en numerosos combates navales contra los corsarios berberiscos. A los 30 tacos era capitán de fragata y al mando de una de ellas, artillada con 30 cañones, se encontraba en 1742 navegando entre Veracruz y Matanzas cuando le salió al paso una fragata de 40 cañones seguida por un bergantín, ambos ingleses. Si lo trincaban entre dos fuegos, estaba listo de papeles, así que decidió darse candela con la fragata antes de que llegase el bergantín. Se arrimó al enemigo, que venía muy chulito, empezó el combate y después de 2 horas de sacudirse estopa, pasó al abordaje, hizo arriar el pabellón a la fragata inglesa, volvió a su barco, dio caza al bergantín, que al ver el panorama había salido cagando leches, lo rindió y entró en La Habana con las dos presas. Fragmento de un artículo de Arturo Pérez Reverte titulado Reventando perros ingleses, publicado originalmente el 23 de febrero de 2004. Bienvenidos a La Tertulia de la Historia, un podcast de la ACT Fernando III el Santo, gestionado por el equipo de Banderer 75. Bienvenido a este podcast número 3 y muchas gracias por mantenerte fiel a esta tertulia de la historia. Hoy cambiamos el formato, así que hoy te traemos una píldora mucho más breve sobre Luis Vicente de Velasco. Pero no te preocupes, aunque las tertulias de larga duración proseguirán, las iremos intercalando con podcasts más cortos, básicamente por una cuestión. Son más fáciles de preparar y están más pegados a las fechas, a la actualidad y requieren menos despliegue de medios. Nuestra intención es intercalar programas más largos, en los que sean más tertulia, con otros más cortos dedicados a personajes o sucesos históricos concretos. Junto con estas píldoras, también estamos pergeñando otro formato que creemos que puede ser muy entretenido. Solo te puedo anticipar que tendrá mucho que ver con las series televisivas que tan de moda están ahora, que desarrollan temas y tramas relacionadas con la historia. Pero cada cosa a su tiempo y no vamos a adelantar más. Sin embargo, aunque haya novedades, hay cosas que nunca cambian. Así que en este tercer podcast, como siempre, se está grabando en el Centro Social Blanca de Castilla, de la Asociación Cultural Fernando III, de la mano del equipo de Banderer 75. Si Blas de Lezo comienza a ser ligeramente conocido fuera del ámbito estrictamente historiográfico, en este podcast de hoy te voy a hablar de alguien que es un héroe prácticamente anónimo, aunque se diría que llevó una vida paralela a la de Blas de Lezo. Se trata de Luis Vicente de Velasco e Isla. Pero como siempre, antes de entrar en harina, quiero hacerte una brevísima introducción histórica para situarte en el contexto. ¿Te gusta este tema? ¿Te quedas con nosotros? Pues vamos allá con la introducción histórica. Síguenos en www.latertuliadelahistoria.com. Año de 1711. España se encuentra inmersa en la Guerra de Sucesión. Tras las victorias de Brihuega y Villaviciosa, el rey Felipe V marcha hacia Zaragoza, ciudad que se entrega sin lucha el 4 de enero. En aquel momento, la guerra se encontraba en pleno punto de inflexión a favor de Felipe de Anjou. La muerte en abril de ese año del emperador José I de Habsburgo hizo que el archiduque Carlos de Austria, hermano y heredero del emperador, se desentendiese de sus pretensiones al trono español. A partir de ese momento, las cancillerías de todas las potencias beligerantes se aprestaron a negociar un acuerdo que limitase el poder de la previsible alianza entre España y Francia, siempre preferida al eje hispano-alemán, como el ya vivido en tiempos de los Austrias mayores. En esas conversaciones, Inglaterra impuso la obligación de que Felipe V renunciase a sus derechos dinásticos al trono francés, siempre con la intención de evitar una unificación de la corona española y francesa. Sin embargo, esta situación se aclararía más de dos años después. En 1713 se firmó el Tratado de Utrecht. Dicho pacto implicaba una serie de concesiones claramente beneficiosas para Inglaterra. Por un lado, la isla de Menorca, también la plaza de Gibraltar, el asiento de negros, que era el monopolio sobre el comercio de esclavos en América, y el navío de permiso, que permitía que una vez al año un navío británico de 500 toneladas pudiese comerciar con las colonias españolas en América. Todo hacía prever que la situación se complicaría mucho para España. En ese año de 1711 se fundaba la Compañía de los Mares del Sur, una empresa fundada para financiar la inasumible deuda pública británica y que disfrutaba del privilegio del comercio con América. Aquello implicaba acabar con el monopolio español, algo que a lo que los ingleses se dedicaron con fruición. Y en ese año de 1711, en concreto el 9 de febrero, nacía en Noja Luis Vicente de Velasco e Isla. Si te gusta la historia, suscríbete a nuestro canal en iVoox. A dos cuartas por la mura de estribor, entre la bruma. ¿Qué era? ¿Una vela? No estoy seguro. Lamentablemente no nos queda más remedio que recurrir a una secuencia tomada de la película Master and Commander porque no hay ninguna película española que relate nada de la vida de Luis Vicente de Velasco. Pero bueno, este audio al menos nos sirve perfectamente para ponernos ya un poquito en situación. Aunque antes de comenzar a glosar la figura de Velasco, tenemos como siempre que recordar cómo se titula la música que estamos escuchando. Tanto en la lectura del fragmento del artículo de Pérez Reverte, como más adelante en el resto del podcast, hemos elegido para como banda sonora del tema de Velasco la obra Música Nocturna de las Calles de Madrid de Boccherini. Y la sintonía habitual de nuestro programa ya es la conocida March of the Warrior de Butterfly T, igual que la que utilizamos como sumario, se llama Viking Battle de Jay Martínez. Y para la introducción histórica, ya como viene siendo habitual, seguimos utilizando, ya creo que se ha consolidado, la obertura Egmont de Beethoven. Si te gusta la historia, suscríbete a nuestro canal en iTunes. Como has podido escuchar en la introducción histórica, a principios del siglo XVIII, Gran Bretaña se convierte en la potencia emergente que quiere disputar las riquezas que aún le quedan a España en América. Centrándonos en Luis Vicente de Velasco, la infancia la pasó en Cantabria. Ya con 15 años, comienza a prestar su servicio como guardia marina, algo bastante habitual en la época, igual que entrar en combate muy joven. Ya con 16 años, atacó la plaza de Gibraltar. Y prácticamente toda su adolescencia la pasó embarcado, viajando de la península a las Indias y viceversa. También otra de sus intervenciones fue en la conquista de Orán y también participó en varias refriegas con piratas berberiscos. Sin embargo, el lance de juventud que más asombra es el narrado por Pérez Reverte en su artículo Reventando perros ingleses, y en un lance en el que ahora me voy a detener algo más. Era el año 1742 y Velasco comandaba una fragata de 30 cañones. En la travesía de Veracruz a Matanzas tuvo la mala fortuna, aunque según se mire, puede ser que la tuvieran ellos, de encontrarse con dos navíos ingleses. La fragata inglesa, con mayor potencia de fuego que la española, se dirigía directa hacia el buque de Velasco. Algo más alejado, por el poco viento que soplaba, se encontraba un bergantín que intentaba ayudar a la fragata británica. La situación, de antemano, parece perdida para Luis Vicente de Velasco. Así que, como un toro bravo, opta por embestir y se lanza hacia la gran fragata, abriendo fuego contra ella cuando se encontraban ya muy próximos. La intención del cántabro era abordar al buque inglés antes de que el bergantín tuviese tiempo de llegar hasta ellos. El combate fue sangriento pero muy efectivo, ya que los ingleses no tuvieron otra opción que rendirse. En ese momento realiza una maniobra muy agresiva para atacar al bergantín y según se va acercando a él, dispara solo dos cañonazos a la línea de flotación del bergantín, con lo que éste comienza a hundirse. A la tripulación británica del bergantín no le queda otro remedio que solicitar auxilio al buque español, quien se hizo cargo del salvamento de los náufragos. Y bueno, se comenta que cuando llegó a La Habana, con aquellos dos barcos impresionantes y con un número de prisioneros que duplicaban a su propia dotación, las caras de asombro eran un clamor en la isla. De hecho, en 1746 su fama cruzó al otro lado del Atlántico, ya que hasta incluso la Gaceta de Madrid se hizo eco de otro de sus lances heroicos, que fue el abordaje y posterior captura, tras 3 horas de persecución, de un paquebote británico de 18 cañones y una tripulación de 150 marineros. Durante la década de los 50, Velasco continuó navegando entre América y Europa. En 1754 es ascendido a capitán de navío y se le otorga el mando del navío Reina. Pero vamos a ir avanzando un poquito más hacia adelante y nos vamos a centrar ya en el hecho más importante y más heroico de su vida. Es junio del año 1762. La escuadra inglesa al mando del almirante Pocock se presenta frente a La Habana. Se trataba de un nutrido convoy con más de 200 velas y una poderosa guarnición de asalto. A Velasco, como al resto de capitanes, le asignaron uno de los castillos, en concreto el Castillo del Morro, que guarnecía la entrada al puerto de La Habana. La decisión de defenderse en tierra fue tomada al comprobar que sería prácticamente imposible sacar a la flota española del puerto, una decisión quizás más inteligente que la que siglos después se tendría en Santiago de Cuba, cuando a la desesperada los barcos españoles salieron de puerto y fueron todos hundidos por los barcos americanos. Pero bueno, volviendo al tema que tratamos hoy, los ingleses desembarcaron a 8.000 hombres por el este, que iniciaron el ataque en el alto de La Cabaña. Por la zona oeste, otros 2.000 combatientes más se lanzaron sobre la Torre de la Chorrera. Mientras aquello ocurría, Velasco se aprestaba a defenderse en su baluarte con 64 cañones y 3.000 soldados de línea. El 1 de julio, los británicos mandaron a 4 buques que cañonearon la fortaleza de Velasco desde el mar. Con 30 cañones, tuvo que hacer frente a 143 cañones por banda de los navíos ingleses. Mientras las baterías de Velasco repelían el ataque inglés desde el mar, causando numerosas bajas, por tierra tenían también que defenderse de las acometidas de los soldados británicos. Se estima que entre los atacantes ingleses y los defensores españoles había una diferencia de 6-1. A pesar de eso, Luis Vicente de Velasco aguantó el sitio durante 37 días, en los que apenas durmió y ni siquiera se pudo cambiar de ropa. En un momento dado, tras sufrir una fuerte contusión en una explosión, fue obligado por sus superiores a retirarse de aquella fortaleza. Pero sin embargo, al constatar que la defensa comenzaba a flaquear, el 24 de julio se reincorporó a su puesto. Los ingleses tan solo fueron capaces de resolver aquel asedio gracias a la colocación de una mina que explotó el día 30 de julio, abriendo una brecha en la muralla por la que se colaron un grupo de atacantes británicos. Con tan solo 12 soldados, el capitán Párraga pudo aguantar durante unos instantes el asedio hasta que Velasco se percató de lo que estaba sucediendo. Nuestro héroe pudo reunir a 3 compañías y, espada en mano, se lanzó a intentar taponar la brecha por la que entraban cada vez más y más ingleses. Sin embargo, con la primera descarga de fusilería, Velasco fue abatido con una grave herida en el pecho. Se sentía malherido y no tuvo más remedio que encargarle a su segundo, el marqués de González, que defendiese la bandera que ondeaba en el castillo, algo que hizo hasta que murió en plena refriega. Mientras Luis Vicente Velasco era curado en la enfermería, el castillo no tuvo más remedio que rendirse. Keppel, el jefe de las fuerzas de asalto, accedió al lugar donde estaba siendo atendido Velasco. Impresionado ante tal héroe, lo abrazó y le sugirió que, si así lo deseaba, sería curado por los mejores médicos británicos. Sin embargo, nuestro héroe prefirió ser evacuado hasta La Habana. Aunque la herida no era mortal de necesidad, tenía fiebre y los cirujanos optaron por sacarle la bala. Pero aquella intervención le provocó el tétanos, lo que terminó por causarle la muerte. Al conocerse su fallecimiento, tanto atacantes como defensores pactaron un breve alto el fuego para que pudiese ser enterrado. Y el día 12 de agosto, ante la escasez de agua y la incapacidad para seguir defendiéndose, La Habana tuvo que capitular. Aquel comportamiento ejemplar no pasó desapercibido ni en España ni en Inglaterra. Lord Albert Mail le comunicó a su gobierno que Velasco era el capitán más bravo del rey católico. Incluso hasta mediados del siglo XIX, cuando un buque inglés pasaba por la costa cántabra, a la altura de la playa de Noja, en señal de respeto ponía la bandera a media asta. A su vez, en España, Carlos III encargó una estatua de Velasco que se colocó en Meruelo, cerca de Noja. Otro de los honores que concedió a sus descendientes fue el marquesado de Velasco del Morro. Además, el rey también dio la orden perpetua, que todavía hoy se cumple, de que un barco de la Armada Española lleve siempre el nombre de Velasco. Y aunque hoy en día los españoles se han olvidado de otro de sus grandes héroes, en 2011, con motivo de los 300 años de su muerte, se editó un cómic titulado Luis Vicente de Velasco y la Batalla de La Habana. Un cómic que, por cierto, puedes descargar en nuestra web. Parece que va siendo hora de terminar. Tras glosar la vida de este ilustre cántabro, que debería ser honrado como uno de los grandes héroes que mantuvieron la dignidad de España en todos los confines del mundo, llega el momento de despedirse. Pero antes de finalizar este podcast número 3 sobre Luis Vicente de Velasco, quiero recordarte cuáles son los canales de comunicación con la tertulia de la historia. Por una parte, puedes escuchar o descargar este podcast en iVoox, en Stitcher y en iTunes. Si nos escuchas a través de estas plataformas, sí que te agradeceríamos mucho que nos dieses un voto positivo y escribieses alguna reseña. De ese modo, podemos acceder, subiendo algo de posiciones, podemos acceder a más oyentes que también están interesados en nuestros podcasts. También tenemos un perfil abierto en Facebook, que sería www.facebook.com/latertuliadelahistoria, y otro perfil en Twitter, que este es más sencillo, que sería @tertuhistoria. Y por último, también puedes escuchar todos los podcasts, así como una gran cantidad de información adicional, en nuestra web latertuliadelahistoria.com. Y te recuerdo una vez más que si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a la lista de email del blog o a nuestros canales en iVoox, en Stitcher o en iTunes. Te ha hablado Ricardo Botín para La Tertulia de la Historia.